encendido con sus propias llamaradas, la sed devora al luminar del día, y, eterno amante de la noche fría, persigue sus espaldas enlutadas. Ansioso de sus sombras regaladas, en vano corre la abrasada vía, que él mismo va poniendo el bien que ansía donde nunca penetran sus miradas. La dicha ausente y el afán consigo. Arde y redobla su imposible instancia, llevando en sus entrañas su enemigo. Así corro con bárbara constancia y siempre encuentro mi ansiedad conmigo y el bien ansiado a la mayor distancia. La Rueda del Ayer. La Rueda del Ayer es totalmente un producto propio. La rueda vuelve a rodar a voluntad por doquier. No sabe cuándo parar. ¡Mano para arriba! ¡Y dice el coro! La Rueda del Ayer. La autopista retro de tu corazón. Saludos, buenas tardes. Abrimos el espacio bien románticos. Ahora, los éxitos 100 de La Rueda del Ayer te los seguimos presentando a modo compacto durante este 2019. Tenemos en cuenta los años 40 y 50, la llamada década perdida, los años 60, a los 70 con la que bailaron y lloraron tus padres, y también para los que crecieron con la música de los 80 y 90 y principios de los 2000, tienen lugar seguro aquí. Iniciamos del ayer. ¡Hey! ¡A la reconquista! ¡A la reconquista! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Dios los bendiga! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Lina! ¡Escucha! Del ayer. La Orquesta Aragón es una orquesta popular cubana de charanga fundada en Cienfuegos en 1939 por Orestes Aragón Cantero con el nombre de Rítmica 39. Luego se llamaría Rítmica Aragón y finalmente Orquesta Aragón. Sus primeros integrantes fueron Orestes Aragón Cantero, director y contrabajo, sustituido en 1948 por Rafael Lai como director, Efraín Loyola, flauta, Rufino Roque como piano, Orestes Barona en el timbal, Noelio Morejón en el güiro, Filiberto de Pestre como primer violín, Hilario Candelario y René González, segundo violín, hasta 1940, sustituidos luego por Rafael Lai y Pablo Romay como cantante. 83. Amigos, les proponemos en esta posición un éxito, esta vez en versión de

uno de sus éxitos más recordados. Biografías. Recorrido universal. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí va. Hoy hemos invitado a la agrupación británica de rock Queen. La banda destacó por su diversidad musical, arreglos en múltiples capas, armonías vocales y la incorporación de la participación del público durante sus presentaciones en vivo. Se les considera pioneros del desarrollo del hard rock y heavy metal, incorporando elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues, pop e incluso reggae. Su actuación en el concierto Live Aid en 1985 fue elegida a través de una encuesta musical como la mejor actuación de rock de todos los tiempos. Todo comenzó en 1968 cuando Brian May y Tim Stafford, dos estudiantes del Imperial College, crearon una banda llamada Smile. A ellos se les unió Roger Taylor como batería y un compañero de Tim Stafford, Freddie Pulsara, quien se convirtió en un gran admirador del grupo. En 1970, Tim dejó Smile, Freddie se unió al grupo junto a Brian y a Roger. Freddie cambió su apellido por el de Mercury y cambiaron el nombre del grupo por el de Queen. A ellos se unió un año después John Deacon como bajista. Con estos cuatro nombres se completaba el segundo grupo británico de rock más importante de la historia, siendo el primero The Beatles. Tras varios ensayos y algunos trabajos de poca monta, en 1973 grabaron su primer álbum, Queen. Las canciones mezclaban la religiosidad de Freddie con el típico rock en su estado puro. Después de una gira como teloneros del grupo Mudhoople, grabaron su segundo LP, Queen 2. Nuevamente emprendieron gira por Gran Bretaña y también iniciaron su primera gira por Estados Unidos. Nuevamente como teloneros de Mudhoople, tras esta gira grabaron un nuevo disco, Sheer Heart Attack, en 1974, que supuso un gran éxito mundial y el renacimiento de la calidad del grupo. This is where we are today. People going separate ways. En 1975, Queen comienza su primera gira por Estados Unidos en solitario, teniendo que hacer dos shows diarios ante el éxito recibido. En abril, iniciaron una gira por Japón, donde fueron recibidos en el aeropuerto por miles de fans. ¡Barcelona! Te proponemos en este tiempo radio uno de sus éxitos iniciales, Barcelona. Barcelona. Viva! del ayer. Del ayer. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. Hoy me estás aquí. I want all the world to see. El instinto me guió. Miracle sensation, my guiding inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. Michel Escomenya, conocido artísticamente como Nicola Di Bari, el último romántico, nace en Saponeta, Apulia, Italia, el 29 de septiembre de 1940 y es un popular cantante italiano. Este es nuestro éxito de autopista, Lisa, la de los ojos azules. Lisa, ya no eres tú, la jovencita de la mirada azul. Silencio entre los dos. Quisiera hablarte, pero te vas. Y sin embargo, hasta ayer me llamaste a

Y acabaste de escuchar nuestro encuentro musical del ayer entre Ale Syntek y Ana Torroja. Duele el amor. A continuación, en la FM 99.5 y 100.1, Tiempo de Saludos. La Rueda del Ayer y su Tiempo de Saludos y Felicitaciones. Es un momento bien especial para quienes aman la vida y con su experiencia recorren los años. Para los amigos y amigas que cumplen hoy, el regalo sonoro de nuestro colectivo. Es tu cumpleaños y felicidades. Es tu cumpleaños, que la pases muy contenta. Es la música de los 5 o 4. Vayas donde vayas. Laboramos en este Tiempo Radio en la sala de corte y ediciones y controles de Amaris Rodríguez Chirino, atendiendo la vía 500, quien te habla, al Denis Rodríguez Valdés. Por favor, coméntanos tus audios favoritos y dinos si te gusta nuestro espacio y por qué lo descargas. Juntos desandamos cada rueda del ayer en los sábados, como en casa. Muy buenas tardes. Será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré al mundo loco de andar. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela, que vuela y veré. Solo canto, será porque te amo. Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos.